soy scout. Yo soy scout. De corazón. De corazón. Y acamparé. Y acamparé. Con ilusión. Con ilusión. Yo soy scout. Y aquí termina.